Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Yo tengo una duda particularmente extraña que me acosó en el día de ayer, que es que recibí una solicitud de amistad. ¿Hola? ¿Marcelo Zanelli? Maru, ¿cómo le va? Pero, ¿cómo te va tanto tiempo sin verte, sin escucharte? Es verdad, es verdad. Es increíble, y vos sabés que lo que más me sorprende, Marcelo, y te tengo que comentar esta duda al aire, sí, porque estamos al aire, efectivamente. Ah, okay. Es que ayer recibí, por Facebook, una solicitud de amistad un poco particular, porque tiene dos características que a mí me despiertan la paranoia. Primero, que es tuya la solicitud de amistad, y yo dije, si yo tengo amistad con Marcelo Zanelli en las redes sociales también, la amistad no tenía tu rostro, eso también me pareció por lo menos preocupante, y dice que solamente tenemos un amigo en común. No, ¿qué sí está pasando? Bueno, no sé qué está pasando, porque no me deja... Yo no sé, esto le debe pasar a todo el mundo, supongo, a todo el mundo no, pero a mucha gente. Pero no te deja cambiar la contraseña, y yo no sé cuál es la contraseña. ¿Perdiste la contraseña? No te puedo creer. Sí, no tengo ni idea, no. Y entonces ahora me dicen, está abusando de no sé qué, si continúa con esa conducta, lo vamos a bloquear. Pero no sé quién me responde eso, porque escribí, ya al final escribí un poco... sin ningún cuidado, no sé cómo se dice, sin modales. Sin modales. Sin ningún modal. Sin ningún tipo de modales, no, a Juan Carlos Facebook. Y todo en mayúscula. A los gritos. A todos los cosos que te daban la opción de escribir algo. ¿Y los mandaste a algún destino en particular? No sé cuál es el destino. Espero que no le haya llegado a gente que conozco, ¿no? No, bueno, entonces yo me quedo más tranquila. Puedo poner aceptar. No, no lo aceptes, porque esa cuenta no sé qué es. ¡Es eso un troll! Es algo que se surgió de todo este intercambio ridículo y no logro recuperar la contraseña y no sé... No me importa tres pepinos. Lo único que sí me da bronca es que tengo algunas fotos que podría haber sacado de ahí adentro, porque esto es algo que va a pasar más tarde o más temprano, con todo, con el mundo entero. Todo el mundo entero va a estar perdido sin clave. Las cosas que una puede llegar a dejar por ahí. Pero es que tenés que tener una especie de libreta en la que vas anotando, porque o hay un programa que uno puede tener todas las claves anotadas en un programita que entras con una clave a ese, o sea, te tenés que acordar una única clave que es la de ese programita. Ah, y ahí accedes a todas. Y ahí tenés todas tus claves, qué sé yo. Ah. Pero eso no lo tenés en una carpeta en tu casa escrito de puño y letra con una lapicera Parker President. Claro, no. ¿Lo tenés? En la red. ¿Qué cosa? Me estás dando un dato, yo no conocía este programita que con una clave te deja acceder a todas las claves. No, yo tampoco, me enteré hace unos días y no lo usé, evidentemente, ¿no? Yo lo que, Marcelo, tengo cierto temor es que este Marcelo Zanelli nuevo que está apareciendo, este perfil sin identidad, porque no tiene ninguna identidad, sea un troll y empiece a opinar cosas que vos no estás pensando. Sí, qué sé yo, y bueno... la verdad que, ¿qué voy a hacer? No sé cómo se hace. No se pueden eliminar las cuentas. Es más fácil suicidarse que eliminar una cuenta de Facebook. Sí, no, por favor, que Dios no lo permita, Marcelo. No, pero digo, en términos así como extremos, claro, es mucho más sencillo, porque eso no es ineliminable. No hay manera. Y además nadie. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con el tipo que está teniendo problemas en el mundo entero por vender los datos de la gente? Claro. Y que inciden en las elecciones, sí, presidenciales de los países. Sí, eso dicen, que manipula. Pero bueno, sí, manipula. ¿Y qué hago? ¿Lo llamo a él? No sé, ¿qué hago? ¿Miro la película? No sé qué hacer, no tengo ni idea. Pero además es notable, todas estas cuestiones de seguridad informática enloquecen, son... No se puede tener tantas claves para todo. Eso es un problemón. Yo a veces quisiera ponerle una a todo, pero al mismo tiempo pienso, me siento vulnerable. Sí, pero vulnerable, claro, vulnerable, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que a mí también me resulta, está bien, son algoritmos, todo lo que quieran, pero te dice, pones una clave y dice, no puede usar la misma clave en esta cuenta que en la otra. ¿Y eso? Y yo digo, ¿y este cómo sabe que yo usé la otra en la otra, la clave esa? Que uno lo hace para no olvidarse. Claramente, porque ¿no? No se puede retener tanta información. Claro. Hay un momento en el que una quiere volver a la libreta del almacenero también. Bueno, es que no te queda más remedio que hacerte una chapita como las que tenían los soldados de Vietnam. Con el número, ¿viste? Pero no uno, todos. Y el problema es que la vas a tener que cambiar porque todo el tiempo te dice, por su seguridad, cambie la cosa. Y, bueno, la verdad que tampoco uno es tan confiado. Yo no creo que sea por mi seguridad. Siempre es por la seguridad de ellos. No, yo no creo tampoco que entonces, Juan Carlos Facebook se preocupe demasiado por mi seguridad. No, no se preocupa de nada. No le importa nada. No importa nada de todo eso. Pero, bueno, ese es el tema. Ahora, cuando logre recuperar mi contraseña de la cuenta, si lo logro, porque yo dudo que pueda recuperar eso, veré. Y si no, veré cómo hago para... voy a llamar a un abogado amigo, voy a presentar un escrito para que me den de baja todas las cuentas, me las eliminen. Vos sabés que nuestra compañera y locutora, Liliana Daunes, le ha ganado una demanda a Facebook, nada más y nada menos, porque le censuró una foto de unas tetas y pezones. Viste que eso es terrible para Facebook. Sí, y para sí, Instagram sí. También. Las tetas con los pezones femeninos es algo que... Bueno, a un gran artista que se llama Martín Di Girolamo le bloquearon por poner una escultura de las que él hace en una época, que es extraordinario él, todo lo que pinta, lo que hace, no importa, no otro día hablamos. Pero le bloquearon por poner una escultura de una mujer desnuda. ¿Una escultura? Sí. Ah, bueno, también, o sea, lo no animado, lo no viviente también puede llegar a generar escándalos. Y yo pienso que sí, el David de Miguel Ángel lo tenés que poner una foto carné. ¿Qué hacemos con toda esa toda esa etapa del arte? No la publicamos, ni por Instagram ni por Facebook. No, toda la escultura clásica, esa no va. No va, definitivamente, le ponemos una bandita. No va. Pero bueno, cada época tiene sus locuras con eso, ¿no? Sí, es curioso. Es directamente ya, bueno, qué sé yo. Pero bueno, Facebook es como... Yo no sé qué es, ya a esta altura cada vez se usa menos, cada vez tiene menos. Sí, la gente usa otra cosa, me da la impresión, ¿no? Mira, voy a mandarla al frente. Acá nuestra querida amiga y productora Celina Sereno nos dice que Facebook es para la gente grande. Claro, que ahora la posta está en Instagram. Exacto. Y que hay que estar ahí, hay que tener fotos, hay que poner foto de la comida que uno está comiendo. Eso es muy importante. Sí. Eso yo me doy cuenta porque además Facebook tiene algo fácil, tiene algo que todavía permite explayarse, que todavía permite compartir cosas que uno por ahí lee en mientras viaja. Es como el Word. Es claro, es como una especie de Word con fotos. Como es la modernidad puesta en la pantalla. Claro, un Word Art. Claro, tiene como eso, que todos, que la generación pre-tecnológica en este sentido de la tecnología de esta, todavía puede entrar, puede entender, puede saber de qué va. Pero si te ponen una foto que la ves y cuando la querés volver a ver ya no está, te genera como un problema. Claro, porque es como que rápidamente el pasado se va en el scroll. Claro, exactamente. Hay algo ahí con el tiempo que bueno, qué sé yo, igual a mí me... Es como la representación más extrema de la palabra presente. ¿Las redes sociales o Facebook? No, el Instagram, el por Instagram. Ejemplo, ¿no? Y debe haber otros que yo desconozco, pero hay algo ahí con como el presente... Te das cuenta del presente. Esto está pasando ahora. ¿Sabes qué es el presente? Es esto. Lo que acabas de ver ya es pasado. Y lo que estás pensando es futuro. Y cuando decís futuro, ya es pasado. Y eso tiene que estar asociado a una imagen. Y eso puede estar asociado a una imagen o a una frase corta o a lo que fue, bueno, a lo que sea. Incluso te pueden poner la Divina Comedia. El único problema es que no vas a tener tiempo de leerla. Sí, igual me parece que con Instagram ahí tenés que poner una foto por lo menos del Dante para que te den bola. Por ejemplo, sí, yo no tengo idea y además no soy muy crítico de eso, ¿sí? Sí, de los manejos informativos que se producen, a veces son inquietantes. Sí, obviamente. Porque legitiman mucho lo que se dice. A mí. Y es rara esa legitimidad. Pero si lo comparte además un medio, para alguna generación debe ser, la legitimidad debe estar puesta en otro lugar. Pero así todo, como todos queremos estar ahora en el presente, no sé, estoy generalizando, pero esa nostalgia del pasado está bien hasta que te pones a pensar en el pasado. Sí, igual te legitima, Marcelo, porque hay gente que rápidamente se convierte en periodista. Bueno, eso también. Pero bueno, qué sé yo, es raro. El Instagram es menos barrial. Ah, puede ser. Que el Facebook. El Instagram, por lo que yo vi, no conozco tanto, pero no conozco nada, pero es menos barrial. El Facebook es como en la esquina de tu casa. Tiene algo de vereda. Están siempre los mismos, sí, llegás y están en la puerta. Es como, bueno, ahora no podemos salir a la puerta, salimos al Facebook. Es como tomar mate en la puerta. Claro, vamos. Sí. Me encuentro con Sonelli, bueno, ahora está raro, pero me encuentro con Sonelli y le pregunto cómo está, qué está pensando. Exacto, son como esas cosas. Y el problema es que, bueno, lo que decía Umberto Eco, yo no sé si coincido totalmente, pero me trae unos recuerdos de el club social y del Zeppelin, que era un bar donde se juntaban algunos parroquianos a conversar, y uno escuchaba cosas que después, bueno, que si hubieran tenido Facebook las hubieran escrito en el Facebook probablemente, y claro. Esas cosas que decían en el bar se quedaban en el bar, eran unas burradas en algunos casos y en otros casos eran cosas muy sabias, pero bueno, qué sé yo, ahora son un poco más públicas, menos íntimas, la gente se anima a decir cosas que ni siquiera en el bar o en cierta cosa más privada se hubieran atrevido a decir, o se decían de otro modo. Ahora hay como un estilo de época que, bueno, qué sé yo, no sé, a mí hay cosas que me molestan y cosas que no, y cosas que me parece que menos mal, y otras que digo, uy, Dios. Pero bueno, yo pienso eso, pienso en el club, el club social, y un montón de gente a la hora de la siesta jugando al mus. ¿Cómo se juega el mus? ¿Qué es el mus? ¿Cómo se juega? El mus es un juego de barajas, de cartas. Mirá, estaba pensando en el postre. No, este no sé ni cómo se escribe. Yo creo que se describirá MUS, ¿eh? Ah. Pero no sé. Y jugaban a eso, al truco y al mus, y cuando tenían se jugaba, no sé, y decían esos versitos medio sonsolotes. Si uno tenía flor, ¿no? Con las rimas esas medio. Y después hacían los comentarios típicos o los comentarios que venían ahí a colación del juego de barajas y del vermú en algunos casos, o del café. Y bueno, qué sé yo, era... No sé, yo no lo recuerdo con admiración. Era lo que pasaba. A mí lo que por ahí era me... Era lo que pasaba, claro. Me inquieta es que... Vino el Facebook, ¿viste? Vino el Twitter, vino el Instagram. ¿Qué más nos van a ofrecer? No tengo idea. Es terrible. No tengo idea. No sé. No lo sé. Yo igual no... uno puede estar al margen de todo eso. Si ah, quiere. Sí. Salvo con el celular, que es directamente el demonio hecho cuadradito, ¿no? Claro. Rectangulito, porque bueno, porque si no lo tenés estás medio... tenés que ser el filósofo coreano ese Han, que no me acuerdo, Chin Chung Han, no sé cómo se llama. Ajá. Pero bueno, él no tiene celular, pero bueno, qué sé yo, no sé cómo hará. Y existe. Yo no conozco ahora gente que se resista al celular, incluso que no le gusta, que optaría por no tenerlo si pudiera. Mi padre. Pero evidentemente no podés, porque cualquiera que tiene una actividad, la que sea, una, dos, tres, cinco actividades que... Bueno, nada, te van a mandar algo por... No te van a llamar al fijo. El teléfono fijo ya es raro cuando suena. El teléfono fijo a mí me encanta todavía. Por eso nos comunicamos por esta vía. Sí, sí, a mí me gusta el teléfono. Sobre todo porque yo viví una vida sin teléfono. ¿Cómo eso? Y, cuando nací, nunca en mi casa, en mi familia nunca hubo ni auto ni teléfono. Era un lujo el teléfono en un momento. Claro, el teléfono estaba en las oficinas y en los lugares donde la gente iba a hacer algo de trabajar. Y en alguna casa que con mucha suerte, viento a favor y en algunos casos con algún bienestar económico, tenían un teléfono. Pero no era muy común. Y lo pedías en Entel y tardaba mucho en llegar. 20 años, 30 años, toda la vida, varias generaciones, qué sé yo. Quizás hoy no llegue un teléfono de Entel. Y hoy te los tiran por la cabeza. Así es. Incluso uno iba a alquilar, por ejemplo, el alquilar era con teléfono 10.000, sin teléfono 5.000. Sí, marcaba una diferencia. Del mismo lugar, la misma superficie. Comprar una casa, esto, un departamento, esas cosas, con teléfono 100.000, sin teléfono, no sé, 60.000. Igual lo siguen medio usando eso, te digo. Ya no le importa a nadie, pero te ponen con teléfono. No sé si te ponen la diferencia, pero te das cuenta que lo están aclarando porque por ahí te interesa más tener el teléfono fijo. Sí, pero sí, claro. Bueno, pero sea como sea, no teníamos teléfono y todos queríamos tener teléfono. Y ahora que todos tenemos teléfono, estamos en un problema porque no es un teléfono, es otra cosa. Es una cosa que maneja nuestra información permanentemente. Todo lo que compartimos, todo lo que leemos, todo lo que compramos, todo lo que nos interesa, la foto del Coliseo Romano y del carro de carreras egipcio, qué sé yo, que vi el otro día una película, un bodrio, un documental que dije, a ver, qué interesante, cómo los carros egipcios para las batallas y qué sé yo. Bueno, parecía uno de esos de History Channel. Una porquería, un embole. Sí, una historicidad al divino botón se llama. Marcelo, hay gente que está... un historicismo al divino botón. Es un gran programa ese, un historicismo al divino botón, creo que lo vamos a poner a la grilla. Bueno, porque está la gente que quiere tocar con el mismo violín que tocó el tipo en el siglo XVII. Claro. Qué sé yo, está bien, no digo que esté mal, pero construir un carro basándose en dibujitos que están grabados en una piedra y en un cachito de cuero que no sé qué, está bien, pero no es el carro que tenían los egipcios. No, es una pavada eso. No, está bien, pero es un divertimento. Marcelo, hay gente que está en sintonía con vos y que, bueno, esto ya lo sabés, y que acá es, por ejemplo, Silvia de Ramos, que nos dice, comprar una casa con teléfono cotizaba muchísimo más. Se anticipó, tal vez, a tu reflexión acerca de los alquileres, por ejemplo, pero incluso en la compra de una propiedad, el teléfono fijo le daba un valor agregado. Sí, sin duda, claro. Y era medido. Medido, claro. Había teléfono medido. Y cuando querías llamar por teléfono, esto ya lo han dicho tantas veces, pero el recuerdo que tengo es tener a 4 cuadras un teléfono público que funcionaba. Y primero conseguir las monedas. Una vez que conseguías las monedas, ir. Y como era el único teléfono público de la zona que funcionaba, había una cola como para Rapipago. Claro. Y siempre había alguien que tenía algo para conversar largamente. Y entonces toda la gente que estaba detrás en la fila, enardecida, le decía, che, no podés hablar 15 minutos, ¿viste? No podés. Claro, ahora pasa lo mismo en el cajero automático. Ahora pasa en el cajero automático, es verdad. Silvia nos agrega que había teléfonos con candado. Con candado, efectivamente, con candado y llave. En ese club social que yo cuento, había uno que tenía como un cosito que con una llave uno le daba la posibilidad de discar. Si no, tenías que decir, llámame al club. Pero no te iba a llamar nadie porque nadie tenía teléfono. Marce, voy al kiosco de la esquina a comprar cospeles, a ver si logro obtenerlos, y te llamo al fijo del club. Perfecto. Para invitarte el viernes al lanzamiento de programación de la tribu, para que te vengas a comer un chor y algo por el estilo. Voy a hacer eso. Pero le digo una última cosa. Dígame. En la calle Florida y Corrientes había unas cabinas de teléfono, como unos globos. Sí. Y no andaba ni me comió 2 fichas... 2 cospeles, y me dio tanta bronca que le di una piña No. Y cayeron todos los cospeles que había adentro, todos. Llegó la fortuna, finalmente. Todos. Los agarré todos, me los metí en el bolsillo. ¿En qué año fue eso? Tuve para hablar un montón de tiempo, pero me los iba comiendo otros teléfonos. No sé si logré hablar alguna vez. Creo que me los volvió a comer todos los cospeles. Marce, te mandamos un abrazo enorme. Yo también. Un abrazo. Besos ahí. Chau. Nos vemos. Chau.